Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay un comercial en el que una mujer parece despertar de una pesadilla y piensa que si López Obrador hubiera sido presidente estaríamos mejor. Enseguida aparece el tabasqueño con uno de sus acostumbrados mensajes en los que adopta el papel de salvador de la patria. Desde luego no se trata sino de un recurso propagandístico, pero hace que nos preguntemos qué sería de México si el tabasqueño hubiera ganado realmente las elecciones del 2006. ¿Se imagina? ¿Se imagina si a la crisis económica, la caída del petróleo, la llegada de la influenza y todas las calamidades que hemos sufrido, le hubiésemos agregado su llegada a Los Pinos? ¿Se imagina si además hubiéramos tenido que soportar una crisis adicional, la falta de respeto a las leyes por parte del propio presidente y de sus colaboradores, desde el más alto al más pequeño? Pues ya se sabe que lo que hace la mano, hace la atrás. ¿Se imagina México entero convertido en Ixtapalapa? Digo, no digo que vivamos en un México ideal, ni que nos hayamos sacado la lotería con Felipe Calderón como presidente, ni de lejos. Pero la creación de Juanito y el antecedente del 2004, cuando el entonces jefe de gobierno desobedeció una orden judicial que prohibía hacer un camino en un terreno particular expropiado tiempo antes, dando paso así a su posible desafuero, han servido para darnos cuenta de la que nos salvamos. Lo de Juanito es todavía increíble para mí. No solamente humilló públicamente a quien creyó el tonto del pueblo, sino armó sobre la marcha, en el curso de un mitin, toda una estrategia para burlar la decisión de un tribunal que había cancelado una candidatura para la delegación de Ixtapalapa. La estrategia en la que frente a la multitud vociferante adoptó el papel de titiritero implicaba que su sucesor en la jefatura de gobierno, Marcelo Ebrard, propusiera ante la asamblea como sustituta del títere, que debía renunciar, nada menos que a la candidata invalidada ya por el tribunal. Andrés Manuel festejó ahí, frente a sus partidarios, en plena euforia partidista, su genialidad. No se dio cuenta, o le valió, que al hacerlo exhibiera su falta de respeto a la ley y desnudar en público su auténtica forma de pensar. Si las leyes no están de acuerdo con lo que yo quiero, que se jodan las leyes. El enano, sin embargo, le creció. El tonto del pueblo nunca lo había sido, o por lo menos no tanto. En realidad, engañó a su doctor Frankenstein. El monstruo se desató. Juanito el títere atrapó por los pelos la única oportunidad que le presentaba una vida mediocre, semejante a la de millones más, y pescó el vuelo. Desde el momento mismo en que festejó la broma que lo humillaba en público, todo lo que podía provocar si se echaba a andar sobre el tablero político. Y se echó a andar. Y así, mientras que de luchador social pasaba a ser un loco para quienes lo colocaron en esa situación, y ahora quieren destituirlo, provocó, entre muchas otras cosas, la huida de quien ya niega su paternidad, pese a que públicamente lo engendró, y la atribuye, como siempre, a un complot. Ahora buscan y rebuscan pretextos para inhabilitar a Juanito. Seguramente los van a encontrar. Pondrán a alguien que les garantice el platal, casi 4,000 millones de pesos anuales. ¿Qué significa Iztapalapa? Y así Juanito se irá pues a su teatro y el peje seguirá en el suyo. Telón rápido y cada vez menos aplausos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.